como todos los viernes, el crucifijo, la pasión de Cristo. No puede ser un adorno en una pared, no puede ser una medalla que llevamos distraído, no puede ser un tatuaje simplemente. La cruz es el camino del amor, es la señal del amor supremo que Dios nos ha tenido. Siempre todos los viernes recordemos en el Calvario al crucificado. Hoy decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comentaba con una persona y que me decía, ¿y por qué los judíos siguen siendo judíos? Es decir, están en el Antiguo Testamento cuando ya hay tanto cristiano. Bueno, es un acto de libertad, es un acto de convicción. El pueblo judío es un pueblo amado por Dios. Sí, la guerra de Israel es una cosa tremenda, la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, una manera de ser, porque falta el conocimiento de Jesucristo, pero no va a forzarlo Dios, ni tú ni yo. El tema este es importante porque nosotros muchas veces también tenemos cierta cerrazón, ¿no? Hoy Pablo pide mucho por los judíos. Pablo era judío, ¿no? Y decía, yo hasta me separaría de Cristo con tal que ellos conocieran a Cristo. O sea, amaba a Pablo al pueblo de Israel. Al final, entre todos, lo capturaron, a los demás los mataron. Pero, en fin, no se puede jamás odiar un pueblo, mucho menos ese pueblo que tiene tantas promesas de Dios. Naturalmente, todos podemos caer en la cerrazón. Cerrazón quiere decir que te digo no porque te digo no. ¿Qué pasa con estos hermanos, no? Jesús está curando a una persona, a un enfermo de hidropesía, y pregunta, ¿está permitido curar en sábado o no? Y se quedan callados. El problema del mundo judío en el tiempo de Jesús, por lo menos, fue la falsificación de la ley. La ley decía no trabajar el sábado, pero ellos seguían trabajando, sacando el burro del pozo, haciendo negocio, porque Dios guarde. El Dios es el dinero y las posesiones. No, entonces falseaban la ley. Por eso Jesús va a curar a este hombre, ¿verdad? Y le va a decir ciertamente a ellos que es lo que se puede hacer en sábado. Y tengamos cuidado que hay algunos predicando que el sábado es el día del Señor, porque la Biblia dice, estos son judíos que están, judíos de corazón me refiero, porque están en el Antiguo Testamento. Encontremos en Cristo aquel que supera y lleva a Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿oramos también por el pueblo elegido? San Juan Pablo II decía que sigue siendo el pueblo elegido. ¿Y nosotros qué somos? La Iglesia, los 1.380 millones que somos, no somos una derivación, somos un pueblo nuevo, elegido por Dios, pero cuántas cosas del pueblo de Israel no conocemos. ¿Oramos por ellos? Y en segundo lugar, ¿no será que también criticamos que se cerraron y tú y yo nos cerramos también? Alguien me dijo, mire, lástima que tengo que cerrar el negocio también, que me está yendo, pero es domingo. Como que esperaba que le dijera, no, abra, abra. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y el tiempo para Dios es el domingo, es el día del Señor. ¿Cuántos van a misa? El 10% de los católicos, 15%, pero es el día del Señor. No estemos como con uñas y garras quitándole a Dios lo poco que nos pide. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es rechazado por corazones cerrados y le decimos, oh Cristo, te has encontrado con unos que no supieron qué responderte, porque tú eres el Señor del sábado, el Señor de la vida. Haz que nosotros oremos por el pueblo escogido, haz que sus corazones se abran al don del Espíritu Santo y de todo mal, de toda violencia, presérvalos, Señor, porque son hijos de Dios, son los hermanos mayores en la fe, que algún día lleguen a la plenitud de la fe, encontrándote a ti, oh Cristo, Hijo de Dios, Mesías que ya ha venido. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 147 dice: bendigamos al Señor nuestro Dios. Bendigamos al Señor nuestro Dios. Mire qué interesante, porque dice: glorifica al Señor Jerusalén. Jerusalén, la capital del pueblo de Israel, de la nación hasta el día de hoy. Es decir, hay todo un deseo bueno. No, nunca un deseo de odio contra nadie, contra ningún pueblo, mucho menos este pueblo. Entonces dice: glorifica al Señor Jerusalén. Él mantiene la paz en tus fronteras. Bueno, de hecho, en 2000 años Jerusalén nunca ha vivido en paz, y antes tampoco. Pero se pide esa shalom, se pide esa paz que viene de abrirse a la buena nueva del Evangelio y seguir adecuada y coherentemente su camino de fe. Digamos una vez más: bendigamos al Señor nuestro Dios. Finalmente, hoy en la acción queremos nosotros tomar como dos propósitos. En primer lugar, pues reconocer la herencia, digamos, de este pueblo, que fue el pueblo elegido, lo sigue siendo, pero bueno, cultivar sentimientos de respeto a su forma de creer, al Dios en que creen, que es el mismo, pero falta Jesucristo, claro, lastimosamente. En segundo lugar, no criticar a nadie de ser razón, porque nosotros mismos podemos ser tan cerrados como estos que andaban viendo qué hacía Jesús para condenarlo, no para creer en él. Entonces, muchas veces nosotros somos así, nos cerramos, alguien hace el bien, pero decimos: es que no era el momento adecuado. Pidamos siempre porque venga la paz sobre este pueblo, pidamos por todos aquellos que llevan una cruz. Hoy recordamos la Santa Cruz de Cristo diciendo: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.